voy a negarlo. Me emborracho porque sufro, porque siento aquí en el alma muchas ganas de llorar. ¿Para qué voy a negarlo? Si eres dueña de mi amor. Pero yo soy un rebelde, pero yo soy un rebelde y prefiero mi dolor. De tu perfidia, yo te quiero más y más. ¿Para qué voy a negarlo? Si eres dueña de mi amor. Pero yo soy un rebelde, pero yo soy un rebelde y prefiero mi dolor. ¿Para qué voy a negarlo? Si eres dueña de mi amor. Pero yo soy un rebelde, pero yo soy un rebelde y prefiero mi dolor.